94.3 Río FM. 11 horas y 51 minutos de este domingo 24 de enero. Y el 22 de enero se cumplieron los 60 años de la primera edición del Maratón Santa Fe Coronda, ícono histórico de la región, de la ciudad y del mundo, que arrancó allá en el 61, pero que en rigor de verdad arrancó antes, porque hubo un mentor, porque como todas las cosas alguien las pensó, después alguien buscó llevarla adelante a la idea, y después se hizo. Y de esto pasaron apenas 60 años. Uno de ellos, uno de los mentores de esto, protagonista indiscutido, persona por la cual siento una gran admiración y respeto, es el señor Carlos Riera, que está en línea. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. Buenos días, ¿cómo andan los corondinos? Pero muy bien, Carlos, muy bien. ¿Vos bien? Bien, bien, todo bien. Carlos, es realmente mucho 60 años, ¿no? Depende cómo se los mire, pero... Sí, pero es mucho. Sin duda, ¿no? Uno piensa, cuando mira para atrás, por ahí no alcanza a tomar el real sentido de lo que es tanto tiempo, y mirar la obra 60 años después, ¿cómo es? Mira, 60 años es simplemente, en la historia del mundo es nada. Correcto. Es un segundo. Es importante para todos los que en algún momento tuvimos parte en esto. Lamentablemente la mayoría ya no están, ¿no? Claro. En esto la naturaleza cumple con su función de sacarnos de circulación después de un tiempo. Pero es muy lindo pensar, sí, fue muy romántico. Claro. Se hizo a pulmón, se hizo con gente macanuda como Pela Castro, Fito Marioni, Oscar Finocchietti, Acosta, qué sé yo, era, todo el mundo laburaba, era como, viste, como en un pueblo vos tenés que hacer algo para arreglar el techo de la iglesia. Claro. Y rifan un lechón. Sí. Bueno, nosotros para hacer la primera hicimos prácticamente eso, nos claro. Faltó rifar el lechón, ¿ves? Yo imagino un ejemplo de voluntarismo asociado a unas ganas enormes y a una tradición de trabajo comunitario que, bueno, es una de las otras tantas cosas que se han perdido a lo largo de la historia, pero por una cuestión social. Pero más allá de eso, un ejemplo de que cuando se quiere arrancar, se arranca, porque de la nada arrancar, de esa reunión en el bar de Mosconi un año antes, a ser la primera que ganaste, a ser la segunda que ganaste, y de ahí en más, todo lo que fue la prueba es realmente algo impresionante. Viendo el esfuerzo de arranque, ¿no? El empuje de esta gente que de arranque laburó por amor a la camiseta. Sí. No, pero aparte la gente, bueno, era otro momento del país. Sin duda. Hablando en criollo, no estábamos hechos mierda como ahora. Sí, ¿ves? Correcto. Pero yo te digo, para juntar monedas, eran para 8 nadadores. Sí. Yo lo hablé a don Américo Grossi. Sí. Dije, Américo, deme 100 mangos. Ajá. Para poner Grossi en el cartel de cada nadador para que no nos cobren por hacerlo. Claro. O sea que Grossi, que vendía autos, que no tenía nada que ver, a lo mejor por afecto conmigo. Claro, un outsider. Dijo, dale nomás, metele. Entonces fueron muchas cosas de hacer esfuerzo. Yo realmente, a mí a veces me cuesta trabajo explicarlo, pero yo seguí con la maratón haciendo todo hasta el año 89 90. Nunca formé parte de la comisión porque no quería ser parte para que no parezca que yo era el patrón. Uh-huh. Pero los muchachos hablaban todo conmigo, sin duda que sí. Y lo que pasa es que yo era el solucionador. Y sería bueno que venga Greta Andersen. Ajá. Había ganado el Canal de la Mancha a los varones. Sí. Dos veces. Que le había ganado en el lago San Juan a los varones. Le había ganado en Guaymas a los varones maratones de 10, 12 horas. Y que aparte era campeona olímpica de 100 metros libres. Claro. Y la llamé a Greta, que yo la había conocido un año antes en Capri, que fue a la Capri Nápoles. Y dije, Greta, vení, y tú unos días nos entrenamos junto acá, después vamos a correr a Mar del Plata. Y vine y la tuve 15, 20 días en mi casa. evitar cosas subjetivas. Yo estaba casado con mi primera mujer, la madre de Alejandro. Marina la atendió como si fuera una reina. Para la entrega de premio le puso los ruleros, la maquilló, la llevó a buscar ropa. Es decir, éramos una familia todos. Abukai, claro. Greta, Jensen, Willemse. Ah, bueno. De Germán tengo un sueco. Me trajo un sueco en su segundo viaje, un suequito de madera que sí. se lo dio a mi tío Haroldo de Icas, y me lo regaló. ¿Haroldo era el pato? Haroldo, sí, Haroldo mi tío. Haroldo mi tío. Patón de Icas, el que organizaba todo el tema de los botes. De las canoas, sí. Un profundo amor y laburo por la camiseta, ¿no? Creo que vale la pena la mención, sin duda. Bueno, y después fue cambiando, se profesionalizó más, hubo una época gloriosa donde, habla de que la época de Menem fue gloriosa, pero realmente el uno a uno permitió hacer muchas cosas. Claro. Como yo suelo decir, qué bien que estábamos cuando estábamos mal con Menem, comparado con la satrapía que tenemos ahora. Sin duda. Yo te pregunto, hubo seguramente... Es muy complicado empezar a hacer anécdotas que seguramente ya contaste un millón de veces, pero me parece por ahí importante, porque yo no sé si esto ya es historia, si el maratón es historia, si el maratón se terminó, si se va a volver a correr o no, con los antecedentes que tenemos. Sí me parece importante marcar momentos bisagras. ¿Cuáles serían los momentos bisagras de la prueba en estos 60 años? Mira, yo creo que fue definitivo la del 62, porque estuvo Greta, que era un fenómeno a nivel nacional. Yo la fui a buscar al aeropuerto y tuve que llevarla al diario La Nación para hacer una entrevista. Ajá. Era la mujer que le había ganado a los hombres, esto no es joda, ¿eh? Sí, no nos cuesta ahora entenderlo, imagínate en aquel momento. Esto me hace gracia porque en la última que se hizo, una piba periodista me dice, pero Cecilia Viajoli hizo podio. ¿Y qué tiene de raro? Y nadie, no, es que lo que pasa es que el podio no existía. Claro. El podio es un negocio de la Fórmula 1 para ponerle el champagne. ¿Está claro? Claro. Y hoy en el deporte todo es el negocio. Sin duda. ¿Por qué me tengo que fumar, prender los canales de deporte para ver los partidos de la Bundesliga de Alemania? A mí qué carajo me importa. El fútbol mexicano, el fútbol coreano, el fútbol japonés, pero otros deportes no, ¿eh? No te voy a decir yo lo que es hacer medios y cómo se financia y qué es lo que vende y qué es lo que banca. Entiendo que uno de los grandes problemas de esta prueba del maratón ha sido su financiación, y bueno, y en buena hora que se hayan podido conseguir los sponsors para poderla hacer, y muchas ediciones peligraron su edición justamente por el tema de que básicamente el gobierno, que era el mayor sponsor, no ponía plata. Sí, pero aparte, ¿cuándo la ponía? Pues yo me acuerdo, creo que el gobernador era Reutemann, no, no me acuerdo cuál, es lo mismo. Le dieron un subsidio que era para cubrir los premios. Ajá. Y el lunes a la mañana vino desesperado Jorge Degano, que lo organizaba con Marcelo Micosi en la época que Diego corría. Sí. Me dice, está la orden, pero no sale el cheque. Claro. Dice, ¿cuánto es? Tanto. Fui al banco, saqué mis ahorros y se los di. A los 15 días salió el cheque de mierda y me lo devolvieron. Pero vos fijate la desidia por la burocracia. Sí, no, estaban todos los nadadores esperando los premios y no se le podían qué papelón no pagar. Ha sido un gran choque con el tema de la burocracia interna con respecto, pero por otro lado también entiendo de que si no hubiese sido por el aporte estatal, ediciones no se hubiesen hecho, ¿no? Cuando en rigor, de verdad, a ver, debe ser el Estado el que las propicia, este tipo de pruebas, no solamente por lo que pero es propicia. Lo que pasa es que es un evento que es historia. Claro. Y terminamos gastando plata por el tema de la historia en una cantidad de pedorradas. Sin duda. Yo siempre digo, los santafesinos perdimos las 500 millas Rafaela, que era una maravilla. ¿Por qué? Porque no la apoyaron. perdimos la carrera de bicicletas, que vos no habías nacido. Venía por la ruta 11 de Rosario a Santa Fe, y un lugar a donde nos amontonábamos para ver a los ciclistas, Cosme, Saavedra y todo aquello fenómeno. En un lugar que era famoso, porque no estaba pavimentada la ruta, eran los arenales de Coronda, donde los ciclistas se bajaban, se ponían la bicicleta al hombro y corrían a pie porque iban más rápido. La perdimos también, entonces no importa si esto no es Buenos Aires. ¿Se puede llegar a recuperar el maratón? ¿Vos pensás que yo sí? Yo creo que es una cuestión de voluntad. Mira, hay gente que tiene muchas ganas, tiene mucha voluntad, pero hay que darle una palmadita en la espalda de vez en cuando, ¿viste? No se puede decir, y a mí qué mierda me importa. ¿Se puede desprender de la política? Mira, yo no creo que ningún político gane. Se pelean por estar en la largada, se pelean por estar en la llegada. Yo, la última que se hizo cuando ganó este chico, que desafortunadamente no la ganó en forma lícita, y que fue descalificado años después, estaba el gobernador Lisci en el palco de llegada, o sea que estaba tomando parte. Más, me abrazó, estaba todo sudado, me empapó. Pero tiene que formar parte, es parte de la historia de la provincia. Claro, bueno, a ver, el hecho cultural por un lado, el hecho deportivo por otro, y un hecho político, entre comillas, allá atrás. En ese orden creo que debería ser lo lógico, ¿no? Un hecho trascendental a nivel mundial en lo deportivo, una de las pruebas más importantes del mundo, si no la más, esa opinión corre por vos. El hecho cultural de la región, sin lugar a dudas, un pintoresquismo único que tiene nuestra costa. Sí, sí. Y un hecho político en tanto en cuanto, bueno, se congregan miles de personas que ven a las, bueno, las autoridades se muestran, se ven, interactúan visualmente, que eso es lo que le gusta a los políticos. Bueno, en ese orden, reconstruir ese escenario nuevamente, entiendo que es necesario para todos. Mira, en el 92, Reutemann, que éramos amigos antes que sea gobernador, lo trajo a Menem, fue la primera vez que vino un presidente. Sí, me acuerdo. Hay que reconocerle el mérito a Rato, mamá, ya es lo que yo piense de él. Lo trajo a Menem. Yo nunca vi tanto diputado y senador y alcahuete, claro, en la llegada. Claro. Y esto se estaba televisando en directo por Canal 13 y me preguntaron la opinión. Yo dije, espero que el año que viene, cuando no esté el presidente, si no viene, vengan estos mismos a ayudar. Claro. Y no a sacarse la foto con Menem. Al año siguiente no vino ninguno. Después vino Scioli. ¿Para qué lo querés? No, digo, el año después, creo que en el 2004, me parece. Así hablando de gente. Era secretario de deporte. Sí. Corría en lancha, sí. Un deporte de una. Despliegue, sí, físico tremendo. Embajador de Brasil, ahora, en Brasil, sin duda. Que Carlos, se jodan los brasileros. Es importante, así, una visión para el atrás. ¿Vos lo ves como un paquete? ¿Lo podés ver así como un paquete? Si imagino esa caja que todos tenemos, o alguna vez tuvimos con fotos, ¿no? Fotos, esa foto que nos fuimos sacando, algunas de blanco y negro que ya están medio derruidas, algunas de las pocket de color. Nombrame tres fotos de la caja. ¿De la Santa Fe Coronda? Sí. Silvestre Beñiz siguió toda la carrera embarcado en el yate de la provincia que allá está, y fue el que me puso la corona de laureles. Veo la foto, la estoy viendo la foto. Ahora, también debemos admitir que desde Silvestre Viña a la fecha nunca tuvimos un gobernador como ese. Ajá. Pero ha habido, sé que, sin descalificar a nadie, ¿viste? Ha habido gente que, yo me acuerdo cuando estuvimos años sin Santa Fe Coronda después del gobierno militar. que querían que para Santa Fe Coronda hagamos saludo 1, saludo 2. Vino Berné como gobernador. Y yo con Berné tenía buena relación, más allá de que yo soy más gorila que el almirante Roja. Pero es un buen tipo, y aparte un tipo lúcido. Y cuando estaba terminando su mandato, un día me dice, che Carlos, dice, al final yo me voy y nunca hicimos la Santa Fe Coronda. Digo, porque vos no quisiste, no me pediste. Y vos, ¿por qué no me dijiste? No, yo mendigar no voy a mendigar. Dice, quiero hacerla. Estábamos en el mes de octubre. Digo, vos te vas el 10 de diciembre, no hay tiempo. Yo quiero hacerla antes de irme. La hicimos el 7 de diciembre. Claro. Me acuerdo que en la lancha de un amigo iban Berné y Reviglio, que ya era gobernador electo. Y se hizo la carrera. Pero a lo mejor tiene algo que ver. Vos sabés que esto no lo sabe nadie, ¿no? Berné nadaba en Gimnasia de Esgrima Rosario. Ajá. Lo entrenaba un famoso entrenador que era un encanto de persona. Era pechista, no era de los mejores, pero tenía un cierto afecto por el deporte. Uh-huh. Decía, aparte era un tipo con el que podía hablar. Yo digo, ¿cómo hace para hablar con Perotti? Un enigma. ¿Vos podés agarrar el teléfono si quiero hablar con el gobernador? Es complicado. Es complicado. Claro, cuanto menos complicado. Mira, yo creo que Alfonsín dio una vez una versión sobre su gobierno y dijo, no pude, no supe o no quise. Sí. Y esto no quieren directamente, no quieren nada. Se pelean por los puestos, se pelean por los cargos, se agarran de las mechas. En el edificio donde yo vivo en Santa Fe tengo el orgullo de compartir el edificio. Acá están como inquilinos pagados por nosotros, 3 ministros. Mira. Y debe ser uno de los edificios más caros. Pero total pagamos los giles, ¿viste? Me faltan 2 fotos, Carlos. Una era la de Silvestre Begnis, Carlos Silvestre Begnis entregándote la corona de laureles, foto que tengo delante mío en el libro de los 50 años del maratón, a donde por ahí en algún lado, bueno, obviamente ocupas gran parte del libro, y humildemente tengo un pedacito ahí de cuando hicimos el alargue hasta regatas de la llegada. Me faltan 2. No sé, mira, fotos, los recuerdos de los amigos que se han ido. Muchos. Vos pensás que de los 8 que largamos la primera, el único que queda soy yo. Y cuando corrí por última vez como profesional en el 65, de los 10 primeros, el único que queda soy yo. Y está bueno, Carlos, porque lo podés contar. ¿Qué querés que te diga? Ahí te jodí con los recuerdos. Pero ¿qué querés que te diga? Está bueno porque lo podés contar. O sea, a ver, no. Entiendo esto de que hay gente que tiene que seguir y bueno, uno por ahí, cuando mira alrededor y ve toda gente más joven, porque por algo te preservan y bueno, estar en el estado que estás, todavía se... Haces deporte y todavía nadás y vas todos los días a nadar y vas a regatas y haces tus cosas. Y bueno, entiendo esto como que es un poco el premio de la vida a conservar una cuestión de vida sana y de cuidarte y de tener la neurona en funcionamiento. Yo te digo una cosa. Y la lucidez que tenés total y la memoria de elefante que tenés, porque realmente es envidiable. Yo tengo memoria de elefante herido, que son los más jodidos. Bueno, me dice el negro Finochetti, me dice, Carlos tiene una memoria de elefante, se puede llegar a acordar de un detalle de lo que pasó, no sé, en Capri, en el 58, qué sé yo, y te lo cuenta como si lo estuviera viendo. Y lo que pasa, es muy difícil, hablar con vos es perfecto, viste, hay mucha gente con la que me cuesta mucho hablar. porque la primera pregunta es, ¿cómo empezó la maratón? ¿Por qué no me dejás de joder? Claro, agarrar un libro. Pero más vale. A mí me hace acordar en la época que yo andaba en el automovilismo. Ajá. Estábamos haciendo cola para hacerle una entrevista al campeón del mundo, a Jackie Stewart. Jackie Stewart, por favor. Y entonces fue un periodista de Radio Rivadavia. Ajá. Estaba delante mío. Yo estaba haciendo la espera. Y le dice, ¿cómo, cuándo empezó usted en el automovilismo? Le dijo, váyase. ¿Lucho? Dice, claro. Venga usted. Entonces le digo, Jackie, le digo, ¿le costó mucho recuperarse de la mononucleosis que lo afectó hace 2 meses? Se puso media hora conmigo. Dice, pero un tipo no puede venir a preguntarme, soy el campeón del mundo, ¿cómo empecé a correr en patín, viste? Claro. Bueno, y esto pasa lo mismo. Yo siempre digo en broma, voy a hacer una gacetilla con la historia del principio de la Santa Fe. Conoce, y se la voy a repartir a todos los nabos que dicen que son periodistas deportivos. Es que es muy difícil. Mira, yo recuerdo, yo estuve en tu casa 2 o 3 veces con Oscar Finochetti charlando. Y, ese es un amigo. Y de repente, bueno, esto es lo mismo. Nosotros arrancamos esto con Oscar hace 31 años, este programa. Y creo que la forma, no te voy a enseñar ni pretender contarte cosas de periodismo, terreno en el que te has movido de una manera exitosísima durante muchísimos años. Pero creo que hay una forma que es esta, es poder generar un espacio de diálogo totalmente descontracturado en donde se pueda hablar de la misma manera que hablamos cuando estamos tomando un par de mate en tu casa, una cosa así, donde del otro lado también se siente de esa misma manera, y volver a caer en lugares comunes para hablar de los 60 años del maratón, de quién fueron los primeros que nadaron, qué tiempo le puso, me parece redundante y ya hasta de modé, te diría. Y no sirve, aparte. Aparte está todo escrito ya. Claro, claro. Por eso de repente a la hora de plantear esto, digo, bueno, hay que buscar lugares que donde se pueda ver, creo, una cosmovisión de esto, pero vos tenés la facultad, hoy por hoy, porque te lo da tu inteligencia, de poder mirar el maratón desde un lugar preponderante. Porque lo ves todo completo. Es decir, vos tenés ante vos un paquete de cosas enorme que te dio la posibilidad de haberlo construido, haberlo participado y poder opinar de lo que sea. Y yo te pregunto, vos trazás la raya hoy y ¿qué ves? Mira, yo veo algo que le gustó mucho a la gente, que lo disfrutó. Me parecen muy divertidas las historias de los viejos memoriosos, ¿no? La sueca, no era sueca, era dinamarquesa, Greta Andersen. Greta medía 2 metros. Oh. Y Greta era más baja que yo. El holandés Willemse nadaba con todo el cuerpo afuera del agua. Ajá. Minga. Era un nadador de la puta, pero no nadaba con el cuerpo. Abu Ghraib nadaba 200 abrazadas por minuto. Mentira. Pero todo, se comía 3 pollos antes de la largada. Mentira. Pero forma todo parte del folclore. El mito, sí, el folclore. Entonces, está bien, viste, esto, qué sé yo. Claro, Windebrand llegó y se puso los esquís, se puso a esquiar. Y sí, pero ¿por qué no le ganó a Willemse? Claro. Porque Willemse era mejor. Claro, claro. O sea que se mandó. Esto es como cuando Fleitas llegó nadando mariposa. Tal cual. Después no le pudo ganar nunca más en la vida de Gano. Tenemos que ser realistas, ¿viste? Pero hay otra visión. Me parece que es importante. No te digo un revisionismo histórico, porque para nada querer cambiar lo que ya pasó, porque lo que pasó ya pasó, pero plantearla desde un fenómeno, realmente la creación que hicieron ustedes de un fenómeno deportivo, que obviamente, reitero la conceptualidad anterior, deportivo, social, que es una insignia propia y marca registrada de toda la provincia y en el mundo, ¿no? Ya hace años existe en Florida, en Fort Lauderdale, el Salón de la Fama de la Natación. Ajá. Ahí me pusieron a mí allá por el año 60 y pico. Después hubo una división y se creó el Marathon Swimming Hall of Fame, el Salón de la Fama de las Maratones. Ajá. Donde por herencia estoy también. También. Y me hicieron una entrevista que fue, y cuando, ¿sabés qué sentí vos? Un placer. Denison, que es el chairman, el secretario del Salón de la Fama, sí, me dice: Carlos, usted debutó en julio de 1958 en la Capri Nápoles y llegó en el tercer lugar, le ganó su compañero Alfredo Camarero, que llegó delante suyo por 28 segundos. Dice, ¿usted cómo se sintió esos últimos 2 kilómetros cuando no lo podía alcanzar? Pues me está hablando de algo que el tipo sabe. Claro, claro. No me está preguntando idioteces. Claro. Entonces le tuve que explicar, le digo, mire, Denison, en el bote mío un pibe de Capri que salíamos de joda con él. No tenía idea. Nunca me avisó que Alfredo estaba a 50 metros. Claro, para apurar el tranco, está bien. Pero aparte, la carrera la ganó el mexicano Tonatiuh Gutiérrez, que había ganado en el año 57. Y segundo entró Camarero, que había ganado en el 55 y en el 56. Yo me sentí muy feliz de llegar tercero detrás de esos grandes campeones. Para mí era una maravilla. Pero cuando vos hablas con gente que sabe de lo que está hablando y no te pregunta idioteces, es fenómeno, ¿viste? Si un chico quisiera empezar hoy y plantearse esta posibilidad de hacer lo que, no lo que vos hiciste, porque a ver, los tiempos cambian, las realidades son otras, el mundo es diferente, ni hablar ahora con el bicho este que anda dando vueltas. Entiendo que el mensaje tuyo y tenerte como ejemplo, porque en rigor de verdad sos un ejemplo de perseverancia, porque hay que entrenar, porque el entrenar no es fácil, porque hay que tener constancia, porque hay que tener, sobre todo hay que tener mucho huevo para ir y para bancarse muchas cosas, la comida, el gimnasia, el compartir o no con la familia, todas estas cuestiones. Sos un modelo inspirador, digamos, de un ejemplo de una persona que se propuso metas y llegó. Claro, pero en otra época. Por eso mismo, pero te lo traslado ahora. Vos tenés esa posibilidad. En el 58 fui a correr la Capri Nápoles, había ganado 2 veces el campeonato argentino de aguas abiertas. Pero yo tenía 6 meses ahí, Carlos. Claro. El tema es que el campeonato argentino, que lo hacían 2 señores, Fernández y Samper, que eran unos caballeros, después que yo lo gané por segunda vez ya lo dejaron de hacer. Pero corríamos carrera en la maratón del Río de la Plata, de Dique Luján a Dársena de Fred. Yo me comí 10 horas 38. Ah, bien. Era en carrera, en serio. Entonces íbamos a correr afuera sabiendo que llegábamos y que íbamos a pelear. El trabajo que hizo esa gente nunca fue reconocido. Yo te voy a decir una cosa. Yo gané 2 campeonatos argentinos de aguas abiertas. Ajá. La Federación Argentina de Natación, que le otorgaba, ¿sí?, al campeón una medalla dorada, al segundo una plateada, al tercero una de bronce. De los 50 metros libres menores de 13, a mí nunca me dio una medalla por ganar el campeonato. Porque éramos la lepra. Claro. Los de aguas abiertas. Entonces, viste, yo llegué a Capri sin entrenador, sin psicólogo, sin nutricionista, sin nada. No había todo lo que había ahora. Claro. Y me hice amigo de un pibe, Llenarino, que todavía tengo contacto con él, de vez en cuando lo llamo. Hemos salido a comer, yo fui con mi última mujer a Capri, estuvimos con él, comimos con él. Y dije: Llenarino, ¿te animás a ir en el bote mío? Bueno, yo voy, sí. Pues vos sabés que era tan improvisado que le pedí que me diera agua, porque el agua de mar me estaba liquidando la garganta. Ajá. Y me dio una botella de 1 litro de agua mineral. ¿Vos sabés lo que es en el medio del Mediterráneo tomar a pico? No un vasito como claro, es ahora, claro, que te lo alcanza. Debo haber perdido 10 minutos tomando agua. Y bueno, pero era otra época y está bien, ya pasó, fue lindo. La pasamos bárbaro. Creo que en general todas las historias son conducentes, porque obviamente se pasaron momentos complicados. se pasaron momentos jodidos, hubo malos momentos, pero creo que el saldo de esto es muy positivo. Y bueno, uno puede, al poder ver en bloque todo esto, no puede menos que valorar el gran laburo que hicieron tanto vos como toda la gente, que en este momento lo resumo en vos, pero que, a ver, hay muchísima, pero muchísima, pero gente. Yo te digo una cosa, lo que ha trabajado los últimos años Nacho Páez, hay que ponerlo en un altar, ¿eh? Uh-huh. Dispuesto a todo, ayudar a todo. Cuando a mí se me ocurrió volver a nadar a Coronda a los 75 años, sí, estaba Nacho firme como fiscal. Realmente buena gente, buena gente. Bueno, creo que hay un amor muy grande por la prueba, básicamente en Coronda. Forma parte sin duda de la idiosincrasia del corondino. El maratón es eso, Coronda es el maratón. Se identifica con la maratón y es una herencia. Y seguirá en la medida en que se pueda y se quiera. Por eso te preguntaba cómo veías el futuro de esto. Mira, yo veo como que puede ser algo difícil, pero lo he hablado mucho con el que está haciendo un gran esfuerzo, que es Marcelo Micosi, junto, sí, con Nacho, ¿no? Sí. Es decir, yo le dije, el otro día vinieron a hacerme unas notas por esto de los 60 años, y en una parte le dije a Marcelo, digo, la fecha fina es en noviembre, con carácter nacional, con 10 nadadores argentinos, hay que hacerla. Ajá. Es una posibilidad. Después, así empezó. Claro. Empecemos de nuevo. Claro. ¿Mm? Ahora, si vos querés que vengan los campeones olímpicos, o lo que Fox Sport, o Torneo y Competencia, o ESPN digan, estás jodido. Claro. Pero de repente también entiendo que la participación de esas empresas televisivas de alguna manera aporta. Sí, pero lo que pasa es que estaban en el mejor momento los Santa Fe Coronda, tampoco aportaban. Y no conozco los motivos por los cuales no aportaban. Porque no es en Buenos Aires. Y porque no es rentable para ellos. No es en Buenos Aires. En Buenos Aires es importante el velorio de Maradona, ¿ves? Claro. Claro. Que es un ejemplo para la juventud. El velorio de Maradona. Sí, su vida ha sido un ejemplo para la juventud argentina. Evasor fiscal, infiel, desparramador de espermatozoides, falopero, pero un modelo. Carlos, yo te agradezco de corazón este momento hermosísimo del programa. No sé, creo que es la tercera o cuarta vez que estás con nosotros acá. Lo tengo al Negro Financhetti en línea por WhatsApp, que te mando un abrazo grandote, y gracias a que pudimos establecer esto. Te felicito por tu boda cercana. No, pasada, ya está. Y te dejo un cariño. Entregué el alma el 2 de diciembre. Ya está, bueno. Y te agradezco, y será hasta cualquier momento. Sabes que esta es tu casa también. Vamos, te agradezco mucho, y un gran abrazo para mi amigo y hermano Oscar Finocchietti. Gracias, Carlos, un abrazo grande. Gracias. Charlamos con Carlos Larriera, mentor, fundador, ganador del Maratón Santa Fe Coronda, en esto, ¿no? Parece mentira la simpleza con la que uno puede hablar con esta gente. Los grandes creo que son así. Se puede hablar con mucha simpleza, dale. Vermouth, la necesaria pausa de todos los domingos.